ciencia y no lo sabía. En mi plato nunca faltó un grano de armonía. Abrazaba a mi esposa, besaba a mis hijos y los bendecía. Para la chamba me iba y todo era alegría. Pero todo ha cambiado y yo no sé qué ha pasado. Y me duele que a la tierra en mi sangre la hayan pisoteado. Pero todo ha cambiado, oh, y yo no sé qué ha pasado. Y me duele que a la tierra en mi sangre la hayan pisoteado. Es mi sangre maltratada y mi tierra ultrajada, en la que valores se han perdido y nuestro hogar no vale nada. Solo queda en el recuerdo la felicidad pasada, en donde habían sus problemas, pero la unión prosperaba. ¿Y dónde es el amor? ¿Dónde está la comprensión? ¿Dónde quedó el respeto entre ciudadanos por algo mejor en nuestro corazón? Solo está la solución y el progreso vendrá utilizando la razón. Pero camina, que lo malo algún día se termina. Poniendo fe y con trabajo se alivian los dolores que están padeciendo todita la gente mía. Y mira que siendo unidos vencemos primero, mirando al frente y sembrando lo bueno. Que el corazón siempre va a las raíces de un sentimiento sincero. Trabajo, el esfuerzo, lo que nos sacará adelante, tras sembrar la conciencia en todos nuestros semejantes. Una tierra rica y buena en sufrimiento constante, será caminar de frente con fuerza y buen semblante. Será el sueño del obrero y el recuerdo de los que se fueron, de aquellas personas que no pudieron y que por eso partieron llorando las penas de asesinados y otros que desaparecieron. Solo el clamor del pueblo será quien nos brinde el aliento. Ya lo verás llegar ese día en que volvamos a ser. De esta saldremos con valentía, ya lo verás, lo sé. Vamos pa'lante, que el cambio viene y lo siento. Unamos fuerza en un sentimiento. Yo creo en ti, en tu rostro contento, y en que lo